poca cosa. La ventaja de tener esta ventana es, por cierto, más de una. Viajar por los silencios de la altura, siempre tan desprotegida, insegura, vacilante, cuando ya toda la ciudad descansa. Ser vigía de un puesto al que llegan los sueños de los otros, muy despacio. Recorrer la calle de copa en copa de los árboles. Augurarme expectante carcajada si llegaras. Mirarme amanecer. Repletar las mochilas de los marineros con las floraciones aún inexistentes, pero que ellos anticipan en su ir y venir por las barbas. Es posible que el poner en claro estos asuntos no sea suficiente, pero cuando curiosean las horas, después de estar merodeando alguna de las múltiples razones, me digo, es como ser guarda de un tren que nunca parte, ser paisaje y pasajero. Creo que tal vez, entre otras muchas cuestiones, es una deliberada fortuna tener esta ventana.